¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Si tu deseo es conquistar el mundo, la UCEM lo hace posible. Desde un buen nivel académico hasta talleres deportivos, culturales y mucho más. Lo único que necesitas es tener la actitud para desarrollarte en todo. Y en la UCEM lo puedes encontrar. Capitán Caldera número 75 o marca al 813-1923.